Buenas noches, bienvenidos al capítulo número 16 de Crónicas Umba. Feliz año 2015. Happy New Year. Sí, estamos aquí, Sergio. Sí, Sergio Segan. Andrés, Andrés. presente. Presente, profesora, y Víctor, Big Fair. El día de hoy tenemos un programa bastante largo, un podcast bastante largo. Vamos a centrarnos, o el tema central es Smash, pero tendremos los temas que siempre tenemos. Les hablaremos muy rápidamente de lo que salió en la consola virtual. Aparte, tenemos un Goombate mini hablando sobre el Nintendo Direct de enero, del 15 de enero de 2015. Sí, claro. El Y 14. de, No, ah, no, no, fue este 2015, año. fue este año, fue en Sí, el enero. 14 de enero. Ah, fue el 14, bueno, Sí. Ah, ok. y decir que nos cambiamos de año. DeLorean. Antes de empezar, sí quisiera yo preguntarles cómo les fue en este final de año, el inicio de año y qué hicieron con respecto a juegos así. Tratamos de hacerlo rápido. Yo les confieso que tengo un montón de cosas porque como mis vacaciones no fueron a final de año, sino A principios a de principios final de de sí, año. noviembre, final de noviembre, principios de diciembre, entonces tuve un tiempo ahí en donde todos estaban de viaje, todos estaban afuera, entonces pude jugar bastante. No los necesitas, Sí, definitivamente, o sea. sí. Me puse, yo les estaba preguntando qué hicieron, entonces primero empiecen y yo hablo del final. Sergio, ¿qué tal este final de año en términos de juegos? ¿Cómo le fue? No, en términos de juego sí fui más bien me di un descanso, de verdad. Eres un hombre de familia, acéptalo. Entonces me fui de ciudad, entonces pues pasé todas las vacaciones en mi ciudad natal y pues cometí la... Bueno, no, come, no, no, no, no fue una Para bobada, lo los que que no pasa... sepan, Bucaramanga, que no fue capaz de subir a la A después de que le regalaron tres partidos. Si ganaba uno solo, dos, bueno, dos tenía que ganar. Pasaba y no fue capaz. Pero bueno. Yo hago una mención especial para que el ciclón bananero ya suba a la A, ya es Tampoco. obvio. Tampoco subió el América, tampoco subió. Ay. Sí, pero bueno, le di tocará mirar a ver. Entonces, vacaciones en Bucaramanga y de juegos. De juego sí, nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Fue ya los últimos 2 días de mis vacaciones que ya pude regresar a Bogotá y retomar de nuevo an Epic. Sí. Y jugar de vez en cuando Mario Kart 8. Entonces fue lo que estaba Andrés, jugando en estos usted es el días. cortico. No, pues lo mío, yo también estuve igual. Pasé un tiempo con mis padres, protegiéndome de los mosquitos. Chochicunguñitas por ahí. En materia de juegos, pues muy poco la verdad también. Aproveché el tiempo para estar en familia. Y pues, digamos que básicamente algo de Final Fantasy traté para 3DS. A propósito, por ahí vi que van a sacar otro DLC con más música Chrono Trigger. Hay que descargar, eso no tiene pierde. Y también algo de Smash, preparación para el programa y también porque tengo una vendetta personal contra Danos. Sí, Me está, me acaba de decir que yo no represento un reto. no, para nada. Jugamos que okay, unas 40 luchas, no gana una. Gané una. Pero Porque el por tiempo. CPU me pegó a mí. En pocas palabras, ¡vendetta! ¡Vendetta! No, yo sí, como les decía, hice un montón. Después del último podcast que hicimos, caí Sí. o como que me dio algo de no sé si rabia o me reté. Porque les había comentado que yo tenía dos juegos ahí que no había ¿Tocado? tocado del Wii U. Sí. Uno era Pikmin 3. Entonces decidí, apenas tuve un tiempo después de mis vacaciones, pues todavía estaba en vacaciones y pude quedarme aquí un par de días, lo terminé en esos 2 días. Realmente es un juego muy corto, muy bonito, pero recomendado para quien le gusta el Pikmin 3. De pronto después le dedicamos un tiempo más largo. Sí. Cambié Mass Effect porque definitivamente cuando después de que Sergio me lo describió, dije, sí es un juego que quiero jugar, pero no quiero dedicarle todo el tiempo y no lo voy a hacer a corto plazo. Entonces decidí hacer un cambio por allí, logré cambiarlo por Hyrule Warriors, que me tenía como en el borde de si lo compraba o no lo compraba, y decidí comprarlo. Después también le dedico más tiempo, no voy a decir si bueno o malo, pues estaba ofreciéndoselo a Sergio para que él también lo jugara un rato, a ver si podíamos hablar los dos de él. Y quería hablarles mucho de juegos descargables que compré para este fin de año. Uno se llama Lucadian Chronicles, ¿lo han escuchado? Es para No. Wii U. Es un juego, ahí digamos que no lo compren, o sea, ustedes no lo compren todavía, pero sí descarguen. Es un juego que se descarga gratis y permite jugar la primera parte de la historia, sí, y permite jugar online sin pagar un solo peso. Entonces, prueben. Ya si les gusta, entonces pagan $8 y con los $8 se descarga el juego completo. Es un juego de cartas, pero no es un juego de cartas a la vieja usanza, no es como Pokémon Trading Card Game o como Magic o como Yu-Gi-Oh. Es un juego en donde uno dispone un grupo de 5 héroes y los 5 héroes se enfrentan, que están representados por cartas, se enfrentan contra los 5 héroes del contrario. Sí. Y luego, lo único que usted realmente hace es posicionar los héroes en de la baraja que tiene, ponerlos en el campo de batalla. Y después se enfrentan contra los héroes del otro por turnos. Y usted no hace nada. La ambientación, ¿por qué me gustó el juego? Porque apenas vi el mapa, vi cómo se ponían los héroes, se me pareció muchísimo a Ogre Battle, el de Nintendo 64 o el de Super Nintendo. Sí. La historia es rebuscada o muy común, pero el arte de las cartas, la estrategia, la posibilidad de que puedan probar el juego gratis, después decidí comprarlo para terminar la historia, y porque se pueden hacer torneos, y la gente se mete a hacer torneos en donde se puede hacer por draft o con las cartas que uno vaya teniendo. Entonces, a medida que uno vaya jugando, le dan monedas y con las monedas compra más sobres. Entonces, pruébenlo, descárguenlo gratis. Y si les gusta, cómprenlo, que nos conectamos en internet a jugar un rato. Otro juego que también compré en Wii U porque estaba muy barato y también está en 3DS y también está en celular, es uno que se llama Colors. No sé si lo han visto por ahí. Es artísticamente, imagínense un cuadro en donde le ponen cuadros de colores, círculos de colores y rayitas blanco y negro. Colores primarios. Sí. A primera vista, la verdad decidí comprarlo después de leer muchas reseñas y de ver lo que decía la gente en Miiverse, y me gustó muchísimo. Es un juego de puzzles en donde uno tiene que juntar colores para pintar la pantalla hasta que al final quede de un solo color. Uh-huh. ¿Por qué me gustó mucho? Porque lo juego aquí en la casa, cuando estoy allí, la música es muy buena, juega uno, dos o tres niveles, aquí en mi casa también lo juegan, entonces bastante entretenido. Compré Guacamelee, recomiendo, bueno, a todas las personas que tengan Wii U, revísense la promoción de juegos indie que hay en este momento. Sí. Sergio, ¿tiene por ahí qué juegos indie son los que están en esa promoción? En esa promoción están Guacamelee, Tesla Grad, Guacamelee, entonces, Super Turbo Camp Championship Edition. Sí, porque es así. Steam World Dig, Chasing Aurora, Swords and Soldiers, que ya lo tenía con una. Pues ya lo tenía. Y Big Trip Presents Runner 2, Feature Legend of Rhythm Alien. Bueno, entonces, yo de ahí, pues ya, yo ya había comprado en un descuento anterior Big Trip Runner 2. Ya lo había comprado, muy bueno. A los que les gustó el Big Trip Runner de 3DS, uh-huh, este confunde un poquito al principio, pero le agregaron muchas mecánicas y es bien bonito. Sí. De ahí también tenía el de Swords vs. Soldiers, ahí estuvimos jugando la otra vez con Sergio, quedamos en tablas. Ah, no, usted me ganó, ¿no? Al final. Sí, al final le gané. Al final le gané el último. es un juego de estrategia en dos dimensiones, bien entretenido. De ahí compré Guacamelee, porque sí, $6... lo tuve que comprar, me gustó muchísimo, ya lo pasé, es corto, o sea, realmente se pasa en unas 5 o 6 horas, pero vale mucho la pena por la forma como progresa y porque tiene referencias descaradas a Nintendo. O sea, hay un afiche que es The Hero y es el un luchador, sí, disfrazado de Link. Hay otro que es los hermanos, o sea, de Bros, y aparecen dos luchadores, uno con máscara roja y otro con máscara verde. Cuando uno quiere ganar poderes, o sea, movimientos especiales, los gana de unas estatuas que están sentadas como con una bola, y la estatua se llama Los Chozo, o sea, igualitico que Metroid. Tiene un montón, el chico de carne, en Meat Boy, hay un montón de referencias. Por ejemplo, dice, toma proteína E, y es la E de Mega Man. del tank, del subtank. Sí, claro. Muy, muy, muy bacano, recomendado para que lo quiera. Yo tengo Steel Wonder Dig en 3DS, por eso no lo compré en Wii U, pero si lo pueden comprar en Wii U se ve muy bonito. Se ve realmente muy muy bien acabado. Ese es uno de los juegos que yo recomiendo. Entonces, el que tenga Wii U, acérquese y compre por lo menos uno de esos, que no se va a arrepentir ninguno de los que están ahí. Creo que sea un mal juego. El único que no he probado es Chasing Aurora, pero pues no sé qué tal sea. Espero que sea buen juego. Tenía de 3DS, tenía dos jueguitos que quería nombrarles ya para terminar, ya no les quito más tiempo. No, ya supimos que tus vacaciones fueron, pero muy productivas. Apoteósicas. Es que estuve terminé mis vacaciones, tuve 3 días al final de mis vacaciones en donde me quedé en la casa y los dediqué a jugar. Y aparte de eso, en las vacaciones también viajé. Tú eres la antítesis de no me esperen en la casa. Bueno, compré Weapon Shop Omase. A Sergio le había comentado la otra vez de un paquete de juegos de Guild 01 y Guild 02 de Level 5. Eran minijuegos que le asignaron a personalidades japonesas, desarrolladores japoneses importantes, y les dieron libertad completa de hacer el juego que quisieran. Este juego Weapon Shop Omase hace parte de esos paquetes y es la vida de un herrero que quiere convertirse en el maestro herrero en un juego RPG. O sea, sí, el herrero llegan a pedirle las espadas y él decide cómo las hace. Y mezcla un poquito un juego de ritmo, porque las espadas o las armas, porque eso, hay espadas, lanzas, hachas, no sé qué, se hacen con un jueguito de ritmo. La historia se presenta muy bonita, es como si fuera un teatro de esos de comedia de los 80s, donde entra un personaje y jajaja, se ríen y dicen dos o tres tonterías y se van. Aparte, uno tiene como una especie de Twitter en donde uno va viendo cómo les va a los héroes a los que uno les dio las espadas. Okay. Entonces se enfrentó contra un goblin, el goblin olía mal y no sé qué, entonces van poniendo cositas ahí. Es muy entretenido al principio, porque después de un tiempo se empieza a hacer repetitivo, porque es siempre lo mismo. Llega un héroe, hablan dos cosas, haces el arma y las armas se hacen exactamente igual. O sea, si yo quiero hacer una espada, puede ser espada 1, puede ser espada nivel cualquiera, el último, y se hace exactamente igual. Entonces ya al final lo terminé como por la obligación de terminarlo. Fueron como unas 8 horas. Pero igual el juego es corto. Sí, me costó $3, entonces pues realmente no... Lo disfruté durante el tiempo que duró, pero al final sí ya me sentí un poquito torturado. Y el juego con el que he estado torturando a Andrés durante todas las vacaciones de él fue Inazuma Eleven. ¿Por qué lo tortura tanto Andrés? Porque no teníamos acceso al juego, por fin ya lo tenemos y preciso la eShop me traiciona por la espalda y no pude adquirirlo en vacaciones, y es un juego excelente. Al final del año hubo una promoción para este juego que daba en $10, creo, y yo tenía un bono de estos de la promoción de lujo de Wii U. Entonces apliqué el bono para este juego y me terminó saliendo en $5 realmente. Sin mucha expectativa. Tengo que decirles dos cosas. Primero, es un juego de DS. Sí. Al que le pusieron cositas de 3DS, es decir, le agregaron un poquito del efecto de 3D, sí, remozaron un poco los gráficos, pero se nota mucho que es un juego de DS, de Nintendo 10. La mecánica de jugar fútbol me demoré un poquitico al principio en aprenderla, pero después todo es con la táctil, pero es muy entretenido, y la forma como salen los poderes especiales, sí, los tiros es un especiales. RPG, desde no son solo los disparos especiales, porque uno primero tiene su equipo. Le van narrando la historia como en el cómic, en el anime. Yo sí. no lo había visto, entonces para mí fue descubrir la historia jugando. Me pareció muy bueno. No, la primera temporada del anime Inazuma Eleven sobre todo es muy bueno también. ¿Sí? Sí. Pues me gustó. De lo que he jugado no lo he terminado, pero sí sé que voy bastante adelantado porque voy como en el capítulo 8 o algo así. Y no creo que me falten más de 2 o 3 capítulos. Ya qué mano tenemos, la mano de Dios. No, esa es la primera, esa la tienen desde el principio. El caso es que, como es un RPG, los personajes a medida que uno va jugando partiditos suben de nivel. La mano demoníaca es la que sigue. Bueno, ni idea. Entonces va subiendo de nivel, y los personajes que uno tiene, todos los jugadores van subiendo de nivel, pero aparte de eso hay 3 niñas en el juego, entonces uno juega contra unas escuelas, una que los controlan como zombies, otros que... Bueno, mejor dicho, me gustó, no les daño la historia por ahí, pero... a medida que los personajes van ganando nivel, también van aprendiendo técnicas ellos mismos, pero uno aparte puede ir a unas tiendas de entrenamiento en donde puede comprar también técnicas especiales. Entonces, por ejemplo, hay un gordo cabezón grandote, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que pertenecía a una escuela de sumo, y él es el defensor estrella. Entonces él naturalmente aprende un movimiento que se llama la pared, y uno pone una pared y nadie pasa, sí, por ahí, es todo exagerado, pero Pero resulta que gasta muchos puntos para poderlo lanzar. Entonces yo le enseñé algunos movimientos defensivos especiales que gastaran menos puntos. Y era pues gracioso ver a ese gordote corriendo así como una liebre, como una sombra, porque el poder especial era ese. O hay otros que hacen pases especiales, hay otros que hacen... le quitan el balón al contrario también con un movimiento como sombras. Es que todos tienen técnicas especiales o de que son defensa o de ataque. Me pareció buenísimo. El juego me enganchó hasta que le metí como unas, hasta donde voy, llevo como unas 15 o 18 horas metidas más o menos en el juego. Uh-huh. Y voy como el capítulo 8, no sé cuánto me falte para terminar. Entonces, si lo consiguen por $20, no sé. O sea, por $20, no sé, de pronto Andrés, por lo que es fanático y todo ese tipo de cosas, sí. Yo personalmente no lo hubiera comprado en $20. En 5, muerto de la risa. En 10, cómprenlo. Claro, pues por eso es que era mi ira contra usted, o sea... tenía que desahogarme con alguien y usted resultó presente y encima echándome en cara de que tenía una suma. Por $10, cómprenlo sin dudarlo, claro. Y si lo logran conseguir más barato, aprovechen, es un título que no salió en América, solo en descarga forma de cartucho, o sea que solo tenemos en descarga directa, la forma que tenemos de conseguirlo en este momento, así que aprovechen, es una buena experiencia, es una experiencia de aquellos juegos que tú pudieron haber tenido gran potencial en Occidente hace muchos años, pero no, hasta ahora les dio. Sí. Listo, entonces eso fue lo que yo hice en... O lo que hicimos todos aquí en diciembre. Me demoré mucho, pero es que quería desahogarme de todo eso. Quería hacer. Tenía muchas cosas. Lo que sí es que con más tiempo les voy a hablar de Pikmin 3 y de Hyrule Warriors. Vale la pena dedicarles un tiempito a esos dos juegos. Sí, claro. Ahora vamos a hablar de los juegos de la consola virtual. Bueno, pues en caso de consola virtual tenemos que para este mes, para el Nintendo, para Game Boy Color, tenemos en el 3DS, salieron tres juegos. Tenemos Super Mario Bros. Deluxe. Es el mismo Mario de NES, el primero. Pero con un nombre más elegante. Porque es que es para Game Boy Color, entonces el personaje se ve más grande. Variación de gráficas, pero es el mismo juego. Sí, sí, exacto. Tenemos Bionic Commando de Elite Forces, uno de esos juegos de plataformas antiguos de Capcom. Ahí estábamos discutiendo porque yo lo estaba confundiendo con Capitán Comando y no es el mismo. No, Capitán Comando es un escuadrón, Bionic Commando es un escuadrón en un solo tipo. El tipo tiene de todo. Pero para aquellos que de pronto no lo conocen, es un juego de plataformas que tal vez un poco a lo contra, o mi combinación Mega Man, no sé. Pero el personaje es un personaje que es precisamente un soldado que tiene un brazo biónico, de ahí su nombre Bionic Commando. Uh-huh. Y atraviesa diferentes fases que básicamente está protegiendo su base de los enemigos. Es un juego clásico, puede ser divertido. Y Lufia de Legend Returns. Ese sí lo jugué yo en Game Boy Color, lo tuve. Y me arrepiento mucho de haberlo vendido porque sé que es caro ahora. Claro, es un juego ya de colección para esta época. En ese momento pues yo no lo sabía. Es un RPG de los clásicos, de estos de turnos, combates aleatorios. Sí. Es una historia entretenida. Es mucho mejor el de Super Nintendo, en mi gusto. Lufia es de Namco, ¿verdad? De Namco. Uh-huh. Exacto, claro, Namco es de los grandes competidores de Square. Sí. Entonces, el de Super Nintendo yo lo jugué y cuando vi este lo tuve que comprar para Game Boy Color y por eso lo tuve. Pero después lo vendí porque me decepcionó un poquitico la historia y la duración. Pero si lo quieren comprar, si quieren probar un RPG de los clásicos duro y puros, pues está ahí barato. Creo que vale como $3-4, no sé cuánto ven. Listo, ¿qué más hay? Bueno, para NES en la consola virtual de 3DS, un clasicazo de Nintendo, Adventures of Lalo, o sea, que sea un gamer clásico. Lolo, eso de Lolo, perdón. Un gamer clásico, pues reconocer a Lolo, ese pequeño personaje bolita. La bolita se mueve, se movía en plataformas para llegar a la cima. Sí. Entonces, nada así espectacular, pero divertido para aquellos sí. Que lo disfrutamos en esa época. A mí me gustaba mucho, sobre todo porque es una combinación de plataformas y un poquito de puzzle. O más bien bastante, pues. Claro. Y para el Sega Mega Drive 3DS, tenemos juegos de Sega para la consola virtual. Salió Afterburner 2. Es una... Si lo pueden comprar, si les gustan los juegos de naves, de acción, es un juego muy el Aerofighters, pero sí, clásico. No, pero no, no porque no es un shooter map, o sea, no es hacia arriba, sino que yo voy en la cola del avión. Yo, la vista es... Porque la perspectiva es en ¿qué perspectiva es? Tercera persona. Ajá, tercera persona. Es un juego en tercera persona, o sea, claro, los Aerofighters... Yo ese lo jugué mucho en arcade, maquinitas. Los Aerofighters clásicos era una vista desde arriba, un shooter desde arriba, y luego ya... Digamos que Afterburner 2 podría ser como un precursor de los Aerofighters de nueva generación. Y buenísimo, muy de mucha acción, con muy buenas explosiones. No le pide nada a muchos juegos actuales. Y el que se encargó de llevarlo a 3DS es una empresa que se llama M2. Que yo lo he visto hacer mil y un ports de juegos a 3DS y lo hace muy bien. Uh-huh. Aparte le agregó el efecto 3D. Entonces si lo pueden comprar, creo que son $6 o alguna cosa así, vale la pena. Claro. Sergio, ¿qué hay para Wii U? Listo, para la Wii U tenemos dos juegos de NES, que son Duck Hunt. Eso sí, imposible no saber qué es Duck Hunt. ¿Se juega con el Wiimote? Sí. más fácil a pegarle, no se puede oír. Tenemos también Street Fighter 2010, The Final Fight. El otro juego que demuestra que el futuro no es como lo queríamos, ni como lo imaginamos. No es Street Fighter, no es Final Fight, y en el 2010 y la misma cosa. De Super Nintendo tenemos Natsun Championship Wrestling. Pues lucha libre en Natsun. Lucha libre en Natsun. Pues, nada del otro mundo. Nada del otro mundo, sí. De Game Boy Advance tenemos Fire Emblem. Y en este momento Dalos está feliz. Sí, no lo compro. Pero yo la verdad esperaba que este Fire Emblem saliera en 3DS, no saliera acá. Como muchas personas. Sí. Yo tengo de los ¿cómo es que se llamaban? Ese programa Embajadores. Sí. Yo tengo el Fire Emblem, pero el 2, que daban por haber comprado la consola antes. Y la verdad, lo terminé porque es que es el formato. O sea, ese juego es para jugar en portátil y está diseñado para jugar en portátil. En Wii U, pues, por la pantalla del Gamepad va de pronto, pero bueno. Bueno, también tenemos Mega Man Zero. Andrés, háblenos de Mega Man Zero. Bueno, Mega Man Zero es un juego que se serviría tal vez como una secuela de la saga de Mega Man X, puesto que es un juego donde Zero es el protagonista y la historia se desarrolla muchos años después de lo que sucedió con Mega Man X. Este fue juegos que salieron exclusivamente para Game Boy Advance. En este caso Zero fue completamente rediseñado, el juego también adquirió un sentido más de estrategia y elementos RPG, puesto que ya no es un juego lineal, sino que tenías que tener las decisiones que tomabas en cuanto a los mundos que recorrías y los enemigos que destruías, tuvieron mucho más énfasis. Una cosa aquí, yo no he podido terminar Mega Man Zero, entonces yo sí le voy a pedir a Andrés que en uno de estos Crónicas Goomba, que retomemos juegos clásicos, así como estamos haciendo que cada uno trae un juego clásico, yo sí quisiera que usted nos hablara de esa serie de Mega Man Zero, de los que están por lo menos en esa recopilación de... No, y Mega Man Zero fue un juego que la verdad entre la comunidad de fanáticos de Mega Man pegó bastante, porque fue un juego que es un juego de Capcom, pero que hizo en cooperación con otra compañía llamada Inti Games. Uh-huh. Una compañía muy novedosa en esa época que esa es la compañía ahorita de Inazuma. Inazuma es Level 5. El creador de Mega Man se llama Keiji Inafune. Se llama Inti. Ah, o sea, sí, Inti fue la subsidiaria que fue creada Inti por Keiji. Es el que va a sacar ahora ese Mighty Number 9. Uh-huh, exactamente. Yo creo que el elemento que más destaca Mega Man Zero, su dificultad. Dios mío. Sí, como es el juego que uno quiere, lo ama y al mismo tiempo lo odia. El juego que uno tira las llamas del averno y el averno te lo escupe de vuelta. De así lo difícil que es. Pero yo sí le pido que en un próximo. No, sí, me parece buena idea hacer un especial de Mega Man Zero. Breve pero informativo. Tenemos Mario Party Advance, ¿para qué voy a Advance? Sí, tenemos Mario Party Advance. Un juego muy, muy corto. La verdad, no tanto por el no tiene está mochado en todas las en todo. O sea que no fue tanta fiesta. Sí. Super Mario World, Super Mario Advance 2. Entonces, claro, debió ser lógico, sacaron el Mario Bros. Deluxe para 3DS, pues para Wii U saquemos Mario Advance 2. Sí. O sea, que es básicamente lo mismo, otro reencauchado de Mario World, pero con mejoras gráficas y algunas diferencias por ahí. Pokémon Pinball, Ruby and Sapphire. Definitivamente ponen a Pokémon para que le quepa todo, hasta para, una, hasta para un pinball, lo digo. Nada, y Pokémon podrá dar muchas cosas más. Y Mega Man Battle Network 2. ¿Por qué? Digo Dios. Digo yo, o sea... Ay, no aprendieron de Mega Man Legends, mucho menos de Battle Network. Mega Man jamás podrá ser un RPG. Yo disfruté el primero. Blasfemia. El primero me gustó. Pero ya cuando me vi el segundo y no, ya no. Bueno, estos fueron todos los juegos que tenemos para la consola virtual de este mes. Entonces yo creo que ya podemos pasar a continuación con el tema principal del día de hoy. Con uno de los temas principales vamos en el Gumbate a hablar de el Nintendo Direct de enero. De pronto la gente que nos escucha estará cansada de escuchar, de hablar o de ver noticias de esto. Entonces vamos a tratarlo muy rápidamente, más como las impresiones que esperamos. Sí, ya creo que muchas personas al día de hoy ya deben haber visto el Direct. O sea, ya deben tener una idea de lo que es, pero sí, en este caso yo creo que lo mejor va a ser enfocarnos a discutir nuestras opiniones respecto a lo que Nintendo ha presentado en ese programa. Entonces, Sergio, usted que es un fan de los Direct, eso no se lo tiene. Eso es mejor que una temporada de Walking Dead y eso, entonces... Ya quisiera. Bueno, a comparación de otras percepciones de otras personas con las que he hablado, la verdad a mí me parece que este fue un Nintendo Direct muy balanceado. ¿Cierto que sí? Sí, fue balanceado. Yo estoy sorprendido, o sea, no sé si es que yo soy un fanboy, me dio pena decir eso, es que yo soy un fanboy de porquería, porque es que en todos los medios que he visto más o menos así por encima, o las discusiones que se forman en los grupos, todos dicen que el peor direct del mundo, que... Y yo digo, ¿qué esperaban? O sea... No, y no tan solo qué esperaban, sino, venga, están anunciando juegos... Que ya estaban en, pues por lo menos, por ejemplo, en el caso de Splatoon, que prácticamente yo lo esperaba para el invierno del 2014. Sí. Y que ahora lo están anunciando ya para casi que ya empezando el verano. Llega en mayo. Entonces, la verdad, ver estas novedades, tanto en las dos consolas, ahora la tercera consola que va a ser la New 3DS, hablaron de las tres consolas. Hablaron de los tres juegos, hablaron de juegos para las tres consolas. De pronto da la percepción que de pronto se mencionó mucho una, o tal vez sacaron más juegos para una, pero hombre, están vendiendo y son productos, bueno, salvo lo que estaban anunciando por parte de... Yo haría un paréntesis, lo que pasa es que tal vez es porque en este caso el Direct se enfocó en promocionar lo que tienen listo para el semestre. Los primeros 3-4 meses. Pero el pasado fue muy enfocado más que todas las novedades, como les digo, sobre todo el Smash Bros. Y el nuevo Zelda que están preparando. Claro, entonces, había que venderlo en diciembre, y eso si no se vendía en diciembre, hombre. No, entonces la gente no estuvo, entonces la gente como que no vio algo impresionante, pero a mí me parece muy bien que haya mostrado avances de lo que ya sabemos que se venía. Por ejemplo. O sea, es completamente un abrebocas. Yendo ya en orden entonces. Por ejemplo, hablaron mucho de 3DS. La gente dice, hay mucho 3DS y el 3DS no sé qué, y el Wii U lo dejan abandonado. Hombre, lo primero, están sacando el New 3DS. Sí. Si están sacando el New 3DS, pues tienen que venderlo con juegos. Claro. Fuera de eso, lo venden con juegos y anuncios nuevos. Entonces, está... Bueno, hablaron del Majora's Mask. Hablaron del 3DS que viene con la serie de Majora's Mask. Así es. Hablaron de Monster Hunter 4, que ya se sabía que venía, pero por fin dijeron sí lo vamos a traer, ya está próximo. Y ya hay fecha. 13 de febrero, exacto. Y sale junto a la consola. Es decir, a mí eso me dijo. Para mí fue un golpe en la cabeza y, pucha, tengo que comprar esa consola. Project Steam, a mí me gusta. Criticaban, recuerdo leer en más de un medio que decían el al final del direct pusieron un shooter en tercera persona muy parecido a Gears of War. Entonces empezaban a criticar que es que eso no era Nintendo, que es que Nintendo porque llevaba clones genéricos a su consola, sí. Cuando es la misma gente que le critica a Nintendo que solamente hace esos juegos Nintendo. Entonces yo digo, pero por Dios, o sea, y yo hago el paréntesis de la recepción de Bayonetta. Sí, o sea, es lo mismo, exactamente. Bayonetta fue un juego con calificaciones casi perfectas. Uh-huh. Y no fue éxito de ventas. No lo entiendo yo tampoco. Entonces, la gente critica, Nintendo no hace sino las cosas, no hace sino Mario algo. Dicen, y cuando se arriesgan con una cosa diferente, nadie compra. No, es que aquí la cuestión es esa, Nintendo, a la gente le parecía que en esa época el Nintendo hacía juegos muy simples, muy repetitivos. Decían que la capacidad gráfica de consolas como el Wii no era nada comparado, digamos, ya con PlayStation y con Xbox. Uh-huh. Y ya estamos apreciando que los últimos juegos que están empezando a sacar para Wii U está a un alcance similar, o quizás aquí apostando a la primera vista puede ser incluso superior. Uh-huh. Y entonces, ya que estamos incursionando en esos campos donde Nintendo... Si Nintendo se ha destacado de sus competidores, es que por lo menos en mi opinión ese juego es más entretenido. Y para ahora, mí también son más entretenidos. Y ahora está incursionando en la misma calidad de juegos y en el mismo tipo de juegos que destacaron a las consolas competitivas. Sin dejar de hacer los otros. Exactamente, y ahora, y no les gusta eso. Sí, entonces, bueno. No quién entiende a la gente, pero bueno. Sí, sí. Ahora, tampoco es que sea un Direct perfecto, porque también en 3DS anunciaron el Pokémon Shuffle. Malo. Sí. El Puzzle and Dragons. Y le dedicaron un tiempo enorme al Puzzle and Dragons. Yo lo voy a comprar, o sea, si no se dicen que no, yo lo voy a comprar. Pero yo entiendo que no es para todo el mundo. Sí, y no. Que le dedicaron mucho tiempo. Es que no va a ser para todo el mundo, por algo están lanzando el Puzzle and Dragons 4 y 10 combinado con la versión Super Mario. Necesitan un enganche. Sí, necesitan un gancho. Sacaron el nuevo Fire Emblem para 3DS. Y ojo, les estoy hablando yo, que soy... El Don Fire Emblem del grupo. El top 10 de 3DS para mí tiene a Fire Emblem ahí arriba. Pero sí considero que otro Fire Emblem para 3DS, hombre, no, hubiese sido mejor. Yo hubiese esperado que estuviese en Wii U. Uh-huh. Pero bueno, o sea, lo sacaron, qué bien, lo voy a comprar. Es solamente que Fire Emblem no es un juego estrictamente para consolas portátiles. De todo eso que salió para 3DS, ¿qué les llamó a ustedes la atención? Que digan, fijo lo compro, y que dijeron, no, eso sí lo dejo pasar. Ah, bueno, la otra noticia estaba que para 3DS y Crossbuy con Wii U, el Mario vs. Donkey Kong. Sí, el Mario Toys. Uh-huh, sí. Ah, pues por mi lado, yo, pues me parece muy interesante Splatoon. El concepto de Splatoon. No, para 3DS. No, pues 3DS, yo creo que en este momento todo el mundo está desmojando cubos, pues para cuando llegue Majora's Mask y... La expresión. Y Monster Hunter 4. Sí, Majora's Monster Hunter. Pero usted así que dice, ese sí me lo compro de salida y el resto espera, ¿no? ¿Ninguno? No, ustedes dos saben perfectamente que yo apenas voy a ser un principiante de Monster Hunter y... Zelda también, estoy apenas cogiendo mis primeros pinitos, entonces yo no creo que este vaya a ser mi año, o por lo menos mi primer semestre, para volverme a comprar juegos en 3DS. Bueno, yo fijo el Fire Emblem cuando salga, lo voy a comprar, eso sin duda. El Puzzle Dragons, si lo encuentro muy barato, lo compro. Yo sí estoy un poquitico... Pero es porque el Puzzle Dragons es un juego de lo cual tú no sabes todavía qué esperar. No, sí, yo sí, pues sí... Es un juego, es un RPG en donde las batallas se libran resolviendo la pantalla del puzzle en la parte inferior. Yo tengo experiencia con... Hay un juego que se llama Puzzle Warriors, creo que es que se llama así, o no recuerdo cómo es que se llama. Que también está en 10, yo lo descargué, costaba $3 o alguna cosa así. Y también tiene un montón de horas ahí metido. Entonces si es algo similar, realmente yo sé que me voy a meter en eso. Pero así un juego que yo diga obligatorio para el 3DS... Pues el Majora lo tengo... Ya lo tiene uno en... Sí, ya lo tengo en... Nintendo 64, lo tiene uno en el Wii. Si lo consigo barato, después lo compro. Y la verdad no me pareció tan bonito el 3DS de esa versión. No sé si ustedes lo vieron, que es como con una carcasa dorada Sí, no, y las cuatro razas sí, alrededor de la... me gustó más la versión de Monster Hunter a mí. O sea, si lo consigo a un buen precio, hasta de pronto me paso. Ahora viene la otra pregunta. ¿Ustedes van a hacer el cambio a New 3DS? Sí, pero no en esta primera versión. Sí, yo tampoco. Yo no, también creo que esperaría un poco. Yo esperaría por lo menos un año. Probablemente yo haga lo mismo. Sobre todo porque los juegos que de verdad yo prefiero jugar no tienen, digamos, una capacidad extrema de las aplicaciones del New 3DS. Aunque sí reconozco que ya el reconocimiento de imagen para el 3D estereoscópico, uy, no, eso sí es una adición que me parece justa, sí, y necesaria. No, y es un lavado tanto a nivel de hardware como a nivel de software de la consola, que ya es necesario. Hace que 2 años, 3 años que no se le hacía una actualización. Sí, pero por lo menos, sí, yo comparto la opinión. Sin contar el 2DS. ¿No? Sin contar el 2DS, porque para mí es más bien como un downgrade al... Sí, sí. No, 2DS sí. Es un ladrillo. No, pero, es un downgrade. Pero tiene su público. Sí, porque mucha gente... O sea, yo me imagino el que tiene un hijo de 6 años, le compra eso, le sale mucho más barato y... Sí, total. No está arriesgando de que cada rato niño esté arriba y abajo. Pero, arriba, bien, y abajo, pero volviendo a tu pregunta, creo que yo comparto la opinión de Sergio. Tal vez yo me espero un año más, que incluso la consola ya esté un poco más barata, Dios quiere. Entonces... No tan solo que esté barata, sino más bien que se hayan desarrollado más juegos exclusivos para la consola. Yo que no creo que vayan a salir muchos. Por eso. ¿No se dieron cuenta que ni siquiera el Xenoblade 3D, pues sí lo anunciaron y todo, pero no dieron... Después salió la fecha, pero en el Direct no dieron la fecha exacta, o sea... No, es primer trimestre y todavía no han dado así como un avance de qué ventajas podría proporcionar al jugarse en el New 3DS. Entonces, sí, pero pues porque es un juego que ya viene con desarrollo de, ¿qué? ¿2 años? Sí. Entonces, no, ya salió en Japón hace, ya salió en Japón hace un año. No, pero, entonces, pero yo entiendo lo que dice Vito. De pronto más bien es como una consola que uno puede aprovechar, digamos, por las mejores técnicas que pueda traer a los juegos actuales. Si alguien no tiene 3DS, cómprese el New 3DS. Sí, claro, eso va de una. O sea, cómprelo de una. Pero nosotros que ya si tenemos... Si usted ya tiene el 3DS... Hay que terminar de sacarle el 3DS. Espere. O sea, depende de cuándo lo compró. De hecho, si alguien consigue un 3DS barato ahorita, porque yo ya empecé a ver en los grupos la desbandada de gente vendiendo sus 3DS, uh-huh, aprovechen esa desbandada, compren un 3DS barato. Y les va a dar lo mismo que va a dar el New 3DS. Por lo menos en los 2 primeros años. Ya. Por lo menos. Yo creo que traicionando esta lógica común, yo sí creo que yo compraría el New 3DS. ¿De salida? No de salida, pero sí por lo menos de este año, por allá a mitad de año o en la fecha que sea. Incluso hasta me programo un viaje para comprarlo. Como se espera que me encuentre con un New 3DS de edición de Monster Hunter, a ver qué me dice. Traigo. Sí, o sea, es que eso ya se lo sé, por eso me conozco y por eso no digo no, es que no lo voy a comprar, no, yo sí sé que lo voy a comprar, sobre todo por... Barrabás. Sobre todo por dos, pero sobre todo por dos cosas. Primero, por la fijación del efecto 3D, porque me he estado dando cuenta que yo sí desactivo el 3DS en muchos juegos. Uf, el efecto 3D. El efecto 3D. Por ejemplo, en Monster Hunter 3 no lo tolero, en Street Fighter 4 no me lo aguanto. No, en no, juegos como Mario 3D Land, sí, ahí lo dejo. En Mario Kart, no, en Mario Kart también lo quito. Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde lo Mario quito? Kart 7 uno lo quita. En Smash lo quito inmediatamente, es demasiado aturdidor. Entonces, por eso, digamos que a mí sí me llama la atención, porque me parece una ventaja de la consola que no estoy aprovechando. Y lo otro, porque yo tengo varios juegos que utilizan que utilizarían el stick, ese botoncito adicional. No, Monster Hunter va primero. Que yo los tengo ahí como relegados o dejados a medias porque el control sí lo sentí incómodo. ¿No? Resident Evil, por ejemplo. ¿Sí? Metal Gear lo terminé y tengo ganas de volverlo a jugar, pero me desanima el control. Y hay otros 2 o 3 por ahí que creo que sí lo haría. El Monster Hunter, por ejemplo. Pues precisamente por algo el Monster Hunter 4 es uno de los juegos de lanzamiento que van con el 3DS. Listo, ahí estuvo 3DS. Y ahora vamos a la parte que la gente criticó, que fue Wii U. ¿Qué anunciaron de Wii U? Splatoon. Ese sí es el primero, ese sí yo lo... ¿Ese de salida lo compraría? Ese de salida lo compraría. Ese sí de salida lo compraría. No, yo apoyo el concepto de Splatoon, es muy interesante, o sea... Yo estaba comentando por fuera... Mira, pónganse serios. Yo no compro Splatoon hasta que ustedes no compren Splatoon. Porque... A mí qué es lo que me pasa con ese juego, que yo veo que es un juego de acción, de disparos y todo eso, que yo sé que me divertiría mucho, pero que estoy seguro que me divertiría de verdad si tengo amigos con los cuales jugar. No, es que precisamente te acuerdas lo que estábamos hablando hace un momentico por fuera de grabación, que tal vez una de las ventajas de Splatoon es que por fin ya está explorando más el uso del multiplayer en cooperación, que no se había visto previamente en otros juegos, y lo está haciendo de una manera completamente diferente. No son juegos de que digamos el contexto sea juegos de guerra ni nada parecido, sino que estamos haciéndolo con un concepto al contrario mucho más entretenido y bastante novedoso. Uh-huh. Para los que todavía esos cavernícolas que aún no saben todavía qué es Splatoon a esta hora de la vida. No, o por lo menos los anuncios que han hecho de Splatoon, pues se trata de un juego donde el objetivo no es derrotar a tus rivales, sino un juego como tipo atrapen la bandera, pero en este caso el objetivo radica en que tú juegas con armas que lanzan pintura y gana el equipo que logre llenar el campo con mayor cantidad de pintura. Uh-huh. Entonces es un estilo de juego diferente. Yo me imagino yo metido en un rincón pintando todo lo que pueda y huyéndole al que venga a dispararme para poder ir a pintar a todo. Pero luego llego yo con un arma que bloquea tus disparos y sí, no puedes lograr pintar tu parte. Sí, eso fue lo que vimos en estos videos aquí de las armas especiales, de la personalización del calamar. ¿Qué otro juego subo ahí? Uno que yo, ese sí lo compro de salida. Xenoblade Chronicles. Esa va de una. O sea, no importa que la gente se queje, que es que lo downgradearon, que es que las gráficas no se ven tan bonitas como al principio, que no importa. Pero a mí ese juego me tiene con el hype allá arriba. Y sobre todo porque como yo jugué el de Wii, le gasté 150 horas al bendito y no lo terminé. Sé que va a ser un vicio, una vida paralela. Yo sé que cuando compre ese juego, voy a dejar de comprar juegos por lo menos unos 2 meses. Esa es la venganza de Adrián de Vedalos. No, me meto a jugar un juego del cual primero no lo terminé. No, es que me dejó picado. Y ese sí, fijo, lo compro de salida. Sí, claro. No, ¿Qué otros están por ahí? ¿Qué otros juegos salieron para Wii U? ¿Anunciaron por ahí para Wii U? De Wii U también anunciaron... Mario Party 10. Mario Party 10, o como yo lo llamo, o como yo lo llamo, promoción de amigos. Oiga. Promoción de amigos. Eso fue otro punto que tocaron mucho, ¿no? Amigos para arriba, amigos para abajo. Bueno, pero volviendo. Antes de mencionar el tema de los amigos, con el tema de Mario Party 10, tal vez haya algo interesante y es el tema del jugador, de jugar online. Entonces, no es. Sí. ¿Tiene online? Tiene online. No, pues. Yo no vi esa parte del video. Sí, tiene online. Pues si es así, va a ser una edición bastante interesante. Va a ser bastante interesante. Solamente que en la transmisión del Direct, como fue más. Por un momento me asusté, por un momento pensé que me iban a decir: si quieres jugar Mario Party 10, tienes que tener amigos. Y si es así, les digo: tienen mucho lo que hacer. Sí, porque pase por caja para comprar amigos para poder jugar o no. No, me hay que aclarar un poco la cosa cuando mostraron que tenían el disco y tenían el bono con disco más amigo. O sea, bueno, ya sabemos que es algo opcional, pero básicamente quieren vender muñecos a como dé lugar. Pero yo personalmente no lo compraría. Sergio, cómprelo. Entonces cómprenlo y lo trae a mi casa para jugarlo, o yo voy a su casa y allá. Sí, no, sí, porque sí, es un party. Y ¿sí? Yo ya tengo Wii Party y yo ya tengo el juego de Wario. Entonces no voy a comprar otro porque no lo voy a jugar. No, pero sí, a mí la verdad es por el tema de que ya es una franquicia que viene desde Nintendo 64. No, y los parties son chéveres. Yo jugué el World Tour en 3DS y es... No, son chéveres. Sí, nosotros aquí nos hemos reunido más de una vez a jugar el Wii Party. El de Wii U. Y nos divertimos y pasamos toda la tarde jugándolo. Cuando jugábamos el de Wii también. Sí. Pues ese casi no lo jugamos mucho, pero ahí lo estábamos jugando. Y la ventaja es que son juegos casuales, no son para que usted se dedique todo el tiempo a ordeñarse 8 horas. Ahora mi pregunta es, pregunta de discusión, muchachos. ¿Ustedes creen que el hecho de jugar con amigos y que el hecho de que Mario Party sea online de verdad vaya a lograr que Mario Party 10 sea algo, no sé, revolucionador? Por el tema del online. Eso sí me llamó la atención. Pero, mira que me parece triste jugar Mario Party sin tener gente al lado. Y fuera de eso, con la estructura online de Nintendo. Con un punto muy y fuera de eso, con la estructura online de Nintendo, fijo, ni siquiera hay voces. Ni siquiera uso el micrófono. Ni siquiera, entonces, ¿para qué? De pronto. no sé. No, no sé, tocaría esperar que se saliera y uno de nosotros. ¿Usted en Mario Kart 8 habla con alguien? No, porque no. Es que no, no sirve para nada, porque usted solo puede hablar si el otro tiene el micrófono activado. Solo puede hablar con sus amigos y solo puede hablar en el lobby. No puede hablar en la carrera. No. La gracia del Mario Kart es decirle, hijue tantas, me lanzó la... Eso. Me lanzó la azul. Sí, eso, sí. Y no yo creo que no lo pone. Bueno, otra de las cosas. No, que... pero permíteme que te interrumpa, o sea, discúlpame. Pero yo creo que Víctor dio en algo muy importante. Yo creo que hasta eso contradice la esencia del Mario Party. Como tal, jugar online con personas que no sabes qué están haciendo. O sea, no, es un agregado que me parece que tienen que ponerlo. Sí, claro. Pero que digo, yo no lo compraría porque yo no lo jugaría así. Cómprelo usted y lo trae para que juguemos en grupo. Sí, ahí sí. Va a tocar así, o sea, el concepto es divertido, pero ya después de 10 versiones está tremendamente gastado. Entonces, por favor, no nos fallen. Ahora sí. ¿Qué sí, más? ¿Qué más hay en Wii U? ¿Qué va a mencionar? El canal de video, del video streaming de anime. Crunchyroll, me parece muy bueno. Yo, no, la verdad es que no veo tanto anime. No, pero hay mucha gente que no tiene novia, así que tranquilo. Eso va a ver. Está a muchos de los que nos escuchan les está insultando. No, para nada, solo digo que tendrán otro pasatiempo. Pero no es Crunchyroll. El Wii U les agregará es Crunchyroll, sí. Es una alianza. Uh-huh. Y de hecho hay muchos pases por ahí circulando para 2 días para que lo prueben. Entonces, no sé qué. Yo la verdad no veo. Con el anime que está montado en Netflix, para mí es más que suficiente. Decirles, el anime más nuevo que yo he visto desde hace mucho tiempo fue el Fate Zero ese que les dije la otra vez. Sí, claro. Y ahorita que estoy viendo la primera temporada de Bleach. No, sí. Y también estabas viendo Sword Art Online. Sword Art Online, eso. Eso es lo más así heavy que yo he visto de anime. Tienes mucho que ver el Azuma Eleven. No, ya lo jugué y quedé contentísimo. Pero el anime es... Pero el anime es chévere, la primera temporada es chévere. Bueno, de Wii U... No, sí, mire que, un anuncio mire que no es Crunchyroll, es Nintendo Anime Channel. Pero ese no sale en América. ¿Qué te dijo? Eso solo sale en Europa. Ya sé, ya sé. Al final hablamos de eso. Ya sé, ya dijo, ¡no! Hablamos de eso. Sí hay un anuncio que a mí me sorprendió mucho, que de hecho yo tuve que parar un momentico para asimilarlo, y fue el que hubiesen puesto juegos de Wii como juegos descargables, como consola virtual para Wii U. Pero ya como tal, ya la Wii ya... Ya claro. Perdió su soporte. Sí, exacto. Entonces ya es más que lógico que ya... Ya se califique como juego retro. Como juego retro. Yo, de hecho, escribí una reseña por estos días, sí, sobre el servicio de consola virtual, y hay una segunda parte que es puntualmente de los juegos de Wii. A mí me llamó mucho la atención porque también, navegando por ahí, viendo los foros, tengo que decir, yo no había tenido nunca tiempo y nunca me había interesado ponerme a navegar en los foros de las páginas... Y para ver pues qué decía la gente. Yo leía las noticias o las notas, pero yo no me ponía a leer comentarios. Y tengo que decir, qué vergüenza ser Nintendero. Son unos fanboy de porquería. No, también funciona para los de Sony, también funciona para los de Microsoft. Pero hay momentos en donde defienden lo indefendible y hay momentos en donde critican lo que no es criticable. Entonces, bueno, eso fue un momento mío de desahogo, pero dentro de todos esos foros vi que fue muy mal recibido también este tema de los juegos de Wii, porque mucha gente habla de que pues como forma nativa el Wii U reproduce los discos de Wii, que para qué hacen eso en lugar de llevar los juegos de Nintendo 64 o de GameCube que no tienen forma de reproducirse en el Wii U. Sí y no. O sea, yo digo aquí, el Wii U tiene forma nativa para reproducirlo, pero si me lo venden digitales y aprovechan el hardware, por eso, háganlo. Lo hago. Me ponen un icono ahí. Fuera de eso, Metroid Trilogy, ¿cuánto vale? Metroid Trilogy está por cerca de los... El cartucho. El disco, perdón. Por ahí por el orden de los que, ¿80? $80, fácilmente. Vale $80. Y te lo venden aquí, yo no sé si por 20 va a ser el precio estándar, pero la primera semana que lo descargues $10. $10. Eso le sirve a un montón de gente para que lo prueben. Mucha gente nunca probó estos juegos porque no tuvieron Wii. Sí, no, o no porque no hayan tenido Wii, sino porque no había disponibilidad en su zona. Uh-huh. Los costos eran absurdos. Y aquí los precios de muchos juegos de Wii se van a bajar. Entonces, hombre, será la oportunidad. Nosotros porque tenemos la consola anterior, la Wii, y pues bueno. Pero yo por ejemplo pienso en un Andrés. Andrés no tuvo Wii. Uh-huh. Andrés está que cae en la Wii U por la presión aquí de Sergio a derecha, yo a izquierda. Estoy bombardeándolo solito. Bombardeándolo con Wii U. Nadie, mi amado. Pero va a llegar un momento en donde yo le voy a tener que decir, Andrés, ese juego vale la pena por $10, descárguelo. Que lo descargue y me jala la oreja yo. Entonces, para esa gente, claro que vale la pena comprar. Sí. Ya para cerrar, no sé si había algo más de Wii U, porque yo en este momento no recuerdo algo más que hubiesen anunciado para Wii U. Bueno, y así como una mención especial, el tema de Toad, con el amigo de Toad. A mí me pareció tonto. Insisto, quiere... Pero eso no es un DLC, es activar una función. No, pero yo insisto, lo más negativo del Direct es que nos quieren meter los amigos por los ojos. Y yo francamente... Vamos entonces a esa otra parte que ahorita pues yo me iba a desviar del tema y no lo tocamos. Los amigos. Le dedicaron una parte bien importante del Direct a hablar de los amigos. Sí, claro. Que viene una ola más, que el Mart se va a poder utilizar en Cold Steam. Uh-huh. Y el Mart que no se consigue en ningún lado. ¿O alguno de ustedes dos ha visto un Mart? No. No, nada. Ahora viene la otra pregunta. ¿Alguno de ustedes va a comprar un amigo? No. Por forma de coleccionar por ahí unos dos o tres personajes. Yo sí iba a comprar por ahí unos dos o tres, pero... Pero pasaré... No es... O sea, no estoy buscándolos, no... O sea, no los quieren para la aplicación para las que fueron diseñados. Solo para tenerlos en una repisita. Y es lo que... Era precisamente lo que iba a decir antes de que me interrumpiera. O sea, esos amigos aparte, esos muñecos que uno puede tener al lado del que tuvimos en las cajitas felices de McDonald's. No les veo, la verdad, gran función como para que nos hagan conseguirlos o como para que hagan cambiar el juego de una manera tan drástica que sean increíblemente necesarios. Y hasta ahora las funciones, no sé. No, a mí no hay una función que yo haya dicho. Para mí el amigo es más goma que otra cosa. Por ejemplo, yo sí he visto mucho en Mario Kart 8, en el online, mucha gente corriendo con los trajecitos. Yo digo, qué mono. O sea, se ven bonitos y todo, pero bueno. O sea, la gente que los compra los tiene para coleccionar y aparte les da ese trajecito. Pero es que eso es diferente. Ya estás hablando de incursionar variedad dentro del juego. Pero el amigo trata de adicionar algo. Sí, el problema es cuando se vuelvan DLC, es que sea como un prepago que usted ya hizo de los DLC. O sea, yo francamente sigo sin... O sea, sigue siendo como una pregunta existencialista. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, ahí queda el tema de los amigos. Un tema en el mundo globalizado que tenemos ahora... Y que yo creo que muchos no entendemos, es que Nintendo no es un Nintendo, sino que son tres Nintendos diferentes. Sí. Nintendo América, Nintendo Europa y Nintendo Japón. Sí. Uh-huh. Por lo mismo, cuando yo vi el Nintendo Direct de América, pues al poco tiempo fui y me vi el de Europa y después fui y me vi el de Japón. El de Japón. ¿Tienen algún comentario al respecto? Porque yo sí tengo. Sí, yo también. ¿Qué comentario? Y yo estoy usando chavos. No, pues primero en América nos están negriando. Sí. Lo que tú dijiste ahorita cuando te mencioné, están de verdad negriándonos. Y le están dando mucha oportunidad. No sé si de pronto es que es mucha oportunidad a Europa. Yo creo, o sea, no entiendo las políticas. Cada una de las compañías es como muy autónoma en decidir la estrategia que selecciona para cada uno de los territorios. Pero no entiendo por qué no traen el 3DS normal aquí, el New 3DS normal aquí, con las carátulas intercambiables. Que probablemente se venda menos, sí, pero ofrézcalo. Bueno, pero que eso ya sea uno de los misterios del mundo del mercadeo de Nintendo. De Nintendo, que no lo entiendo. El mundo del mercadeo de Nintendo, en el Nintendo Direct, ¿cómo es posible que hay un mono que habla ahí, Bill Trainer? Ajá. Sale con los ojos rojos. Póngale gafas. Yo creo que lo hicieron chillar antes. Yo creo que lo hicieron llorar antes de presentar el Nintendo. Le dijeron, fue ese bonito antes de presentar. Eso. Que eso. Todo el mundo lo va a ver. Huevos, qué nervios. Yo, no, este tipo tiene. Esto es mentolado. tiene un trasnocho que no puede con él, o tomó mucho trago y lo trajeron aquí obligado. Bueno, yo creo que Iguata lo cogió y le pegó una vaciada de esas que hasta lo hizo llorar. Sí, pero sí, la verdad eso. En Europa, en cambio, por ejemplo, la oferta de los juegos de Wii. Sí. En América, no son malos juegos, para nada. O sea, Mario Galaxy 2, Metroid Trilogy, sí, y Punch-Out. Pero, super, y bueno, sí. Y sí, Punch-Out. Sí, sí. Pero en Europa, aparte de esos, también anunciaron Donkey Kong. Ajá. Y también anunciaron Kirby. Sí. Y dieron una lista de otros juegos que también van a venir. Porque sí, aquí no dieron por lo menos esa misma lista para decir que también van a venir. El misterio el Pandora's del Tower. Sí. Pandora's Tower va a llegar allá y todo eso. O sea, no, la verdad no entendí. No entendí mucho el asunto. Tendremos que infiltrarnos en Nintendo y decir, a ver, ¿cuál es el problema? Y eso tenía sentido cuando yo no podía, con un clic, saber qué estaba pasando en Europa. Pero ahora no tiene sentido. Bueno, dejarnos antojados porque qué más. Por ejemplo, eso es lo que yo critico de los Nintendo fanboy. Eso no es defendible. Yo le voy a contar una pequeña anécdota. Resulta que yo tengo un amigo que es fanático de Kamen Rider. ¿Se acuerdan de Kamen Rider? El personaje ese parecía un Power Ranger, pero que la máscara era un insecto. Uy, no me acuerdo. Que tenía su moto y pues se llamaba Kamen Rider. Bueno, ah, en fin, uno verde. Sí, exacto. En fin, son de esos tipos de personajes de las series de Tokusatsu. No es Kick-Ass, ¿no? Kick-Ass. No. Por eso te digo, es un personaje que se desprende de las franquicias de los Power Rangers también. Ah, ya. Yeah. Entonces, es del género Tokusatsu, de todos los programas esos que tratan este de... Ese es Kamen Rider. Mira. Aquí estamos viendo. Ok, listo, sí, así está. Entonces, ese sale en Tatsunoko vs Capcom. Por eso, exactamente. Esto, hay gente que es fanática de esto, imagínate. Sí, sí, no. Entonces yo tengo una amiga. Hay fanáticos de los cuchillos de hoja curvada. Sí, exactamente. Entonces mira cómo es la cosa. Nadie conoce este juego, Europa, América, pero Japón es la putería, porque imagínate, el juego también es un juego que utiliza interfaces como el Disney Infinity y ese tipo de cosas. O sea, es un juego que tú lo consigues en Japón y con su cajita grande y todo. Uh-huh. Y mi amigo mandó traer el juego desde Japón, pero tristemente su consola es americana. El bloqueo de región es una decisión que... El pobre hombre está en este momento llorando frente a la caja. Yo, sobre el tema de bloqueo de región, yo sé que el tema sale para que Nintendo pueda limitar el riesgo de infringir leyes. Por ejemplo, yo quería que aquí llegara el Jumpstart, ese que Jump Ultimate Stars. Sí, el que tiene todos los personajes de... Es como un Smash Bros. De los personajes de John, Naruto, One Piece. O sea, yo vi que Kenshin de Runoni Kenshin estaba ahí y yo dije, yo quiero ese juego. Claro. Y resulta que no lo puede entrar. Perfecto, lo importo. Ah, no, pues que no te sirve. Entonces ahora el pobre de mi amigo está de verdad considerando mandar traer la consola desde Japón porque tiene que jugar el bendito juego. Y lo que tú dices, ya el acceso a los juegos es público, ya todos los conocemos, hay formas de adquirirlo, pero... Sí, hay que comprar la consola ya. A mi amigo le digo, bueno, ten paciencia. Cerramos este tema entonces del directo aquí. Cerrado. Sí. Como calificación así general, no, ¿les gustó o no les gustó? Era un aire informativo, no era revolucionario, ni iba a tumbar esquemas o a modificarlos o a mejorarlos, sencillamente era un recorderis de lo que se nos viene. Uh-huh. Pero me pareció entretenido, o sea, yo no digo que haya sido malo, ni que me haya puesto a llorar, ni a causar toda la controversia que ha causado en las redes sociales. De pronto lo que les digo, que los últimos de aire fueron precisamente del anuncio de Smash Brothers, entonces claro, ahí sí todo el mundo ¡ah! Pero como en este caso no fue así, no fue algo completamente que volteara el planeta, de pronto por eso la gente reaccionó mal. A mí me gustó y me parece el Direct de enero. Sí, es el Direct de enero. De pronto les faltó como un poquito más de estilo, de flash, como para comenzar el año. Vamos a ver ahí cómo se termina de completar el año. Aunque yo la verdad este año lo veo bien encaminado. Yo estoy como contento con lo que viene. Listo. Sí, Nintendo montó el arranque en 2014 y ahora en 2015 es que vamos a comenzar como a aumentar la velocidad. Les quería comentar aquí, esto va a ser como un paréntesis del orden del programa. Yo estuve durante unos días en la ciudad de Pasto, al sur del país, y pude entrevistarme con una persona de los grupos que es bastante reconocida, que se llama Juancho Gomajoa. Sí. Y pues quería ponerles aquí una breve entrevista que tuvimos con él en su local ahí en Pasto, un local como de esos de videojuegos que añoramos, están puestos ahí. Esos recuerdos. Curiosamente me dice que el Wii U en esos locales no pega. No pega. Ni tan curioso. No. Todo está lleno de Xbox y PlayStation con FIFA. Sí. Listo, entonces lo pongo aquí y ya después regresamos con el tema de Smash. Entonces, permítame, empiezo aquí de una vez. Listo. Buenas noches, hoy estoy en Pasto, Colombia. Para quienes no saben, es en la frontera sur del país, nuestra frontera con Ecuador, y me encuentro con una persona bastante conocida en los grupos retro o en los grupos de intercambio de juegos aquí en el país, con Juan Gomajoa. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Víctor, un gusto, excelente tenerte acá en nuestra ciudad. Vengo, la verdad es que vine a Pasto por una cuestión personal un par de días y dije, pues, no me puedo perder conocer a Juan porque ha sido bastante famoso en los grupos y quería preguntarte un par de cosas aquí para el podcast de Crónicas Goomba. Primero, ¿cómo estoy aquí en tu local? Háblame del local, ¿cómo empezó esto? Y ¿cómo ha sido para ti pues vivir aquí como con los videojuegos todos los días? Bueno, Víctor, pues realmente esto empezó como un hobby. Yo empecé tipo 1990, que tenía 15 años, en la casa de un amigo, que mi amigo tenía una tienda, el papá había comprado un Atari en aquella época, y recuerdo que nosotros para... ¿El 2600? No recuerdo realmente, pero era un Atari más viejo, no era el 2600. Ajá. ¿Qué te digo? Y nosotros queríamos ganar, o sea, lucrarnos de alguna forma, porque pues en esas épocas uno a los 15 años como estudiante realmente no tiene plata. Entonces decidimos sacar el Atari con la ayuda del papá que nos prestó un televisor y sacarlo a la ventana de la tienda y cobrar por juego, o sea, cobrábamos 20 pesos por 3 vidas. Y así empezó todo este cuesto. Recuerdo tanto que el juego que más jugaban era Pac-Man, imagínate. Claro. Entonces llegué a conocer clientes que inclusive desde el 90 siguen viniendo aquí hasta ahora. Y he visto generaciones crecer y cosas por el estilo. Y luego pues como que al papá le quedó gustando la idea y conseguimos un local y montamos el chuzo. Veo aquí en este momento tienes muchas consolas, bastante gente, todo el tiempo lleno. ¿Qué es lo que más te busca la gente? ¿Qué es lo que más te pide aquí? Y después de este local, ¿cómo fue que empezaste ya a buscar juegos, a negociarlos? ¿Cómo encontraste los grupos? Bueno, los grupos, a ver, yo creo que la gente, pues como te digo, llevo desde el 90, son más de 20 años que uno lleva en este mercado. Entonces la gente pues lo conoce a uno y de paso, si uno trabaja bien, la gente lo recomienda. He aprendido mucho eso. Entonces yo creo que lo del negocio mío tiene buena fama, pues por las recomendaciones. Realmente somos totalmente legales. A la gente en cuestión de videojuegos es un poquito temática, porque son consolas pues que realmente son costosas acá en Sudamérica. Y eso pues tiene mucho cuidado, ¿no? Entonces, más que todo es la honestidad, ¿qué te digo? Y lo de ¿cómo encontraste los grupos? Sí. ¿Cómo terminaste en ellos? Recuerdo, a raíz de las redes sociales, ¿no? Recuerdo que miré por ahí alguna página de un coleccionista colombiano muy reconocido, Javier Pinto. Él me recomendó unos grupos de Argentina y de Chile, creo. Y alguna vez hicieron un evento, el primer evento de Retro Hunters. Recuerdo tanto. Y miré unas fotos en el perfil de él. Entonces, de ahí llegué y empecé a buscar y encontré los grupos. Y ahí fue que me agregué y empecé a comercializar. Ya, pues la idea era entrar para que la gente me conociera, ¿no? Entonces empecé a dar buenos precios y de ahí hasta el sol de hoy. No, y de hecho sigue siendo muy buenos precios. Hay una cosa que que yo creo que es lo que más aprecia la gente cuando entra a este tipo de grupos. Pues yo la verdad no soy un coleccionista, yo lo tengo también es como hobby, y cuando ya veo que algo no lo estoy utilizando lo vendo, no por una ganancia sino por poder seguir financiándome un poquito el hobby. Pero algo que se aprecia mucho es que las personas sepan. En el tema de las consolas nuevas, pues bueno, los lanzamientos que van llegando, eso yo creo que no tiene mucho inconveniente. Pero en el tema de los retro, sí que se aprecia aún más cuando las personas venden sabiendo lo que están vendiendo. ¿Tú cómo ves eso para los grupos que hay aquí? Es decir, ¿sí hay ese tipo de gente? ¿Falta todavía? Pues como en todo, hermano. Siempre hay personas que buscan, que les interesa más el lucro que darle bien al cliente, ¿no? Yo creo que ahorita, como decíamos, gracias al internet hay facilidad de buscar qué consola es original, qué consola es genérica, qué consola es clon. Y los grupos han ayudado bastante en eso. Por ejemplo, la gente a veces tiene pena de preguntar, pero yo lo que les digo es que pregunten. O sea, si ellos tienen alguna duda, simplemente preguntar, que habemos muchas personas, inclusive a mí me ayudan mucho las personas sobre cosas que... Yo vengo trabajando en esto desde el 90, pero hay cosas que al sol de hoy, 2014, no sabía. Entonces uno ya aprende tips, cosas de las consolas o algo para que salgan bien o poderlas vender en buen estado. ¿Cuál es tu consola favorita? Mi consola favorita es el Sega Genesis. ¿El Genesis? Sí, claro. Duro ser del Sega Genesis en Sudamérica, sí, en general. Sí, lo que pasa es que no sé, veo que generalmente en Colombia les gusta mucho el Super Nintendo. Y es obvio, pues es una gran consola. O sea, el hecho de que me guste el Genesis no quiere decir que el SNES no me guste. Pero, como te digo, a ver, en el 90 la consola que estaba de moda era el NES. Perfecto, a mí me encantaba jugar en el NES, sobre todo a raíz de vivir en el sur, que es muy alejado de la capital, solo conseguíamos los juegos que eran buenos. Te hablo de qué, de Contra, Mario Bros. 3, Mario Bros. 1, cosas así, los juegos más comerciales. Y en nuestro caso, que era para negocios, solo buscábamos lo que la gente nos juegue. Eran juegos geniales, pero el cambio de NES a Sega Genesis para mí fue una cosa impresionante. Entonces yo quedé impactado al ver los gráficos de la Sega Genesis. Yo quedé un poquito triste porque pues ahora yo soy más nintendero que otra cosa, pero aprecio mucho las demás consolas. Llegué a tu local y no vi ningún Wii U. Te preguntaba y me decías que realmente la gente no lo busca. ¿Por qué crees que sea? No sé, realmente. O sea, por ejemplo, veo que Wii U es una consola súper excelente. Personalmente, yo la tengo en mi casa y tengo los juegos que más me gustan son los de Mario, ¿no? Pero yo la traje a probar en mi local, pero realmente no gustó a la gente. Yo creo que estos locales, más que todo, viene es el jugador casual, al jugador que le gusta el juego de fútbol, el FIFA, el PES o los shooters, que son los Call of Duty y cosas así. Entonces, no creo... Eso en parte es lo que hace que la gente prefiera más las consolas de Microsoft o Sony que una consola de Nintendo. Ahora voy otra vez a devolverme a lo que más te gusta. Un juego que nos quieras recomendar, que creas que no ha tenido como... Que tú dices, es un juego muy bueno, pero la gente casi no lo busca o no le gusta o no lo conoce. ¿Tienes alguno de esos? Sí, claro. Por ejemplo, a ver... Hay un juego de Sega Genesis que se llama Shadow Dancer. La gente conoce Shinobi 3, The Revenge of Shinobi, Shinobi 3, pero el Shadow Dancer es un juego arcade súper bueno, es muy plataformero y si la gente se lo aprende, eso en 20 minutos lo pasa, que era lo que hacíamos en aquel tiempo. Sí, o sea, claro. Jugarlo, porque en esa época valía yo creo que unos 80, 70 pesos la media hora, entonces uno buscaba... con esa plata tratar de terminar el juego. Entonces es uno de esa consola, ¿no? De SNES me encanta mucho, que te digo, de SNES me gustan mucho los plataformeros también. Hay uno que otro RPG, pero más que todo los plataformas. De SNES, ¿qué podría recomendarte? Me encanta, hay un juego tipo Contra que se llama Doom Troopers. Sí, es excelente, personalmente me encanta. Y de las consolas nuevas, no sabría decirte, las consolas nuevas... No, es que en las consolas nuevas hay mucho título que realmente uno no sabría qué escoger. Sale muchas cosas y muchas veces se pierde mucho por calidad. Yo quiero ya como ir cerrando, no sé si quieras comentar algo, decirle algo a la gente, si quieras mandarle algún saludo a alguien por aquí. y hacerte y terminar con una pregunta. Para escoger entre Super Mario World, Donkey Kong Country 2 o Mega Man X, ¿con cuál te quedas? Más los saludos que quieras hacer. Bueno, vamos con la pregunta de los tres juegos. A ver, personalmente el juego que más me gusta es Super Mario World. Obviamente fue mi primera impresión con el SNES. Y eso, como dicen, la primera impresión es la que cuenta. Ajá. Fue el juego que le di más madera, fue el único juego que, mejor dicho, en esa época no teníamos guías, no teníamos internet, la Club Nintendo salió como en el 92, sí. Ya después me sirvió, fue para terminarlo al 100%, pero realmente fue el juego que más me marcó. Obviamente Mega Man X y los otros son excelentes juegos. Y saludos pues a los de los grupos, a Retro Hunters, Retro Clubs, y Cazadores de Bits, invitados todos, y que se unan, que cada vez somos más, y a seguir compartiendo, vendiendo, comprando. Muchas gracias, Juan. De nuevo, Juan Gomajoa. Sí. Y voy a entrar al local nuevamente a ver qué me llevo. Muchas gracias. Listo, amigo. Bien, con esto terminamos la parte A de este podcast número 16 de Crónicas Goomba. Para que puedan seguir escuchando, los invitamos a que descarguen la parte B, en donde hablaremos de Smash y otro par de temas. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y continúen en la parte B de Crónicas Goomba número 16.